Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Estamos de regreso para dar inicio al segundo bloque en este Poné la Pava, emisión número 89, en esta ocasión de nuevo desde la mismísima Plaza San Martín de la localidad de Nono. Estamos en la veredita de la plaza, frente a la biblioteca, bien sobre la calle Sarmiento. Lo decimos porque quizás estás escuchando y venís en el coche, sintonizás la 88.5, está dando una vuelta por Nono, y pasan y nos miran, ¿eh? Hay gente que pasa, mira, saluda, hace gesto, no sé si están escuchando la radio o les llama la atención, no entienden qué estamos haciendo acá. Nos falta el cartel, ¿no? Como un banner o algo así, una banderita que diga 88.5, Radio Grito, Poné la Pava, para saber quiénes somos también, que viene después, para que la gente que circule y pase y mire y no entiende, por lo menos, están haciendo radio, los puedo enganchar y le ponen en el coche. Como la gente que pasa caminando, a lo mejor por acá, y la atrapamos de alguna manera y la sentamos al micrófono, cosa que le sucedió recién a un amigo acá de Nono. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Pancho. Estamos con Mario Brusone, que casi todos los sábados, a veces desde dentro de la biblioteca, a veces desde la galería de la biblioteca y otras acá desde la plaza, lo vemos pasar. Lo vemos pasar y decimos, o toca bocina, nos saluda, ¿no? Sí. Bueno, y esta vez lo vi frenar, caminar arriba de la plaza y digo, bueno, acércate un cachito. ¿Cómo andás, sí, Mario? Sí, no, estábamos escuchando ahí en casa y vine a traer unos amigos acá que se van para Las Rosas y bueno, aproveché y digo, bueno, para agradecerte directamente por el otro día que estuviste en nuestro casamiento con Ale. Es verdad, lo hicimos público acá el sábado. Totalmente. Fue, ¿no?, el viernes pasado, o sea, no ayer, sino el anterior. Claro, todavía estoy en luna de miel. Claro, me imagino. Pero bueno, estuvo muy lindo. Sí, la verdad que sí, maravilloso. Fue un casamiento, nos casamos en nuestro pueblo. Entonces, y eso... Todo, porque el civil fue acá en la... Casi arriba de la plaza, le digo. Pasaba así, resulta que nosotros, bueno, habíamos decidido el 2 de septiembre, porque con Ale cumplíamos 40 años de estar juntos. De novios. Toda una vida, y con 5 hijos, 4 nietos. Y bueno, cuando decidimos y hicimos los trámites para, bueno, que hay que hacer para casarse legalmente, el tema era que el civil se hace en el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante entran 20, 30 personas y van a venir más, como fueron, 70, algo así. Entonces le digo, mirá, viene gente de muy lejos, podemos hacerlo en la plaza, ahí o en el teatrino. Pero la verdad que estuvo bueno, el teatrino ahí fue un lugar hermoso para hacerlo. La verdad que sí. Y con Alejandro Monchi, que es el Molina, que fue el que nos casó. Dijo unas palabras hermosas. Sí. Así que estuvo muy lindo, después seguimos ahí en el camping, en el salón del camping, que aprovecho a agradecer toda la predisposición de la municipalidad para prestarlo, para prestarnos el ámbito y facilitarnos las cosas, porque bueno, hacer una fiesta no es barato. No. Nosotros no estamos, somos trabajadores, ¿viste? No, no, no. Y que de alguna manera, bueno, lo hicimos y salió lindo. Salió lindo. La verdad que sí, estuvo fantástico. Y bueno, y vos estuviste con el sonido que el dislocate, me dijeron. Dislocate, ¿viste? No, increíble. Por favor, y la verdad que bien, porque todo fue también improvisado y te fuiste adaptando, y la verdad que genial estuvo. Y con el aporte también de Clarita, que vino a cantar con Hermosas Santi. Hermosas canciones. Me encantó. Hermosa, hermosa, hermosa. Ya la vamos a invitar para que venga a cantar, sí, acá. Más vale. El programa. Sí, sí, la invitó César. Es que, claro, que, sí, te saca todo, te sopla todo. Así que, bueno, aprovecho también a felicitarlo a usted y poner la pava, que todos los sábados están acá firmes, con Sol, que hoy no está. Acá tengo un mensaje de Sol. Dice, Pancho, buen programa. Y ¿sabes qué hizo, además? Que ella hace siempre la columna de Mujeres en Resistencia, Mujeres Vinculadas al Arte. Y allá en Moreno, que es por donde anda ella, su familia es de allá, creo que conoces algo esa zona. Sí, sí, sí, nosotros vamos ahí. También, bueno, estuvo con una artesana y estuvo y hizo la columna, la grabó toda, pero me dice, no sé cómo mandarte esta, dentro del celular grabada y no sé cómo mandártela. Uh-huh. Así que dice, ahí manda, buen programa, no pude hacer la movida de mandarte la nota, pero la tiene. Igual, vale. La vamos a escuchar seguramente el próximo programa, cuando esté de nuevo por acá Sol. También le mandamos un abrazo. Y había un par de mensajitos más, de paso. Buen día, chicos. Les deseo un buen programa en el día de hoy. Abrazote grande, dice Martín Salazar. Ajá. Que nos viene escribiendo seguido. También le mandamos un abrazo. No sabemos si anda descansando hoy o anda caminando por algún lado. La otra vuelta nos contaba que en el día suben y bajan a Champaquí con un contingente caminando. Mirá, sí, no, un maestro, Martín. ¿Qué más? César Ramírez mandaba hace un ratito. Excelente lo dicho por el invitado sobre la lengua y la música. Me interesa el libro. Y dice, guanuqueando, después la canción que escuchábamos cerrando el primer bloque, Ricardo Vilca me dice, con Divididos canta Moyo. Sí, está esa versión. También pusimos la de Vilca. Bueno, el invitado que habló sobre el libro que está haciendo... está tratando de financiar a modalidad de preventa, Pablo Reina, es licenciado en Historia, integrante de la comunidad comechingona Timoteo Reina, ya estuvo por aquí en el programa, en la biblioteca, en la radio, lo vamos a tener seguramente de nuevo, no dentro de mucho, y muy interesante. En este caso, él ha hecho un libro más histórico sobre los pueblos originarios de Córdoba, y ahora es un libro de poesía y de relatos que tienen que ver con el mundo, la cosmovisión de los pueblos originarios, tomando, nos contaba, algunos personajes de existencia real, pero ya él volando con su imaginación sobre algunos cuentos, relatos y poesía. Muy interesante este libro. Tengo por acá, a ver si lo puedo repetir. El nombre del libro es Hacia Pinacamche. Que Pinacamche, nos contaba hoy Pablo hace un ratito, es las sierras del ocaso, dice, las sierras del oeste, las del poniente, y en donde se pone el sol, en donde muere el sol. Y es una metáfora de también a donde vamos cuando dejamos este plano, ¿no? De la vida. Vamos hacia Pinacamche. ¿Acá pasa alguien con la guitarra? Amaranto. Héctor. Nada menos. Puedes sentar y cantar algo, claro, también. Si te pasa con la guitarra por medio de la plaza. ¿Cómo le va? Radio en vivo. Pase, entre plaza. Y vea, por favor. Allá tiene una silla, ahí le vamos a saludar a Héctor Amaranto, que sí, seguramente va a trabajar, me imagino, con la viola. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿está listo? A ver, vamos a probar. A ver, a ver. Arrímese. Hola, hola. A ver ahí. Si no le pasa. Hola. Nada. Ahora sí. Buen día. Bueno, sí, buenos días a toda la audiencia y al Valle. Como decís vos, me voy a laburar. ¿Para dónde hoy? San Javier. Ajá. ¿A dónde le hacen San Javier? Se llama el bolichito Quichilo, se llama. ¿El bolichito Quichilo? ¿Cerca de la plaza? Sí, a la vueltita ahí. A la vueltita de la plaza. Todavía no sé qué quiere decir Quichilo. Pero ya ha ido varias veces ahí. Sí, sí. Estoy en la información de Quichilo, que puede ser niño travieso o algo así. Ajá. Hay que buscar el significado. La raíz de dónde viene Quichilo. Bien. Bueno, ¿y desde Nono para San Javier? A San Javier. ¿Se toma el Sarmiento? ¿Cómo va? ¿O lo pasan a buscar? No. Yo les regalé un disco a ustedes, ¿no? No, podés regalar otro. Pero también... Un tema podés... Una canción nos puede tocar. En antes, esta... de, antes, de antes de arrancar. Ahora, vos que a ver la... ese material. En la... ah. 22 temas desde ahí. A ver. Elegirlo porque hay temas... Con Ana María Golden. Este lo he visto en alguna oportunidad, pero va a venir bien para... Ahí tenemos muchísimos temas. Dale, dale. Pero... una canción con la guitarra. Yo no lo canto. No cantan. Ah, pero no tenemos nada para darle para tomar. No, no, está bien. El desayunito. Otro día. Ayer estuve con Pedro Costello. Ayer anduvo con Pedro Costello. En San Javier. ¿A dónde? ¿También ahí en el mismo lugar? Hay un boliche, vamos a nombrar. Sí, nómbrele. Lo de Mario. Es un hombre que ahí vende arnés, vende alfalfa, vende nafta, porque no hay estación de servicio. Claro. Ahí. Es un lugar donde se conjuga todo ahí. Ricos, pobres. No hay diferencia de clase ahí. ¿En dónde está exactamente? En la plaza. ¿Cómo se llama? ¿O es el dueño? Mario, Mario. De Mario. Sí. Y ahí estuvo con Pedro Costello. Con Pedro Costello, grandes músicos. Van. Ahí va a estar Fito Páez también. Ajá. Ah, tengo una primicia. A ver. Que el dueño de casa, Mario, lo sí. echó a Fito Páez. ¿Lo echó? Sí. ¿Del bar? Del bar. ¿Por qué lo echó? Por incoherencia. ¿No? ¿Está bien esa? Claro. ¿Es el periodismo? Yo hago radio con Pedro. Claro, sí, sé que a veces están ahí en la tranquera abierta por los bares, recorriendo Villa Dolores, distintos lugares, ¿o no? Lo que hacemos es una radio itinerante. Claro. ¿Eh? O sea, agarré el coche, hay que tener para el gasoil. Ajá. Y que el dueño te dé un vino, por lo menos. Claro, algo. Qué bueno. Entonces hoy con Pedro van a estar ahí. No, Pedro ya, hoy no. Ya largó. Ah. Sí. Ya arrancó. 91.5. ¿No están comunicados con ustedes? Sí, claro, sí. A las 3 de la tarde arranca la tranquera abierta por Radio Grito. Esté donde esté Pedro. A veces Pedro está en la emisora, ahí en la Radio del Oeste, en Brochero. Y a veces está haciendo el programa itinerante, como decís, Héctor, en... Dolores o en sí, La Rosa o en otro lugar. Recuerdo una... De 15 a 18 a tranquera abierta suena por el 88.5 Radio Grito todos los sábados. Recuerdo una chica allá de las calles cuando estaba el radio El Grito acá. Acá en Nono. Y nosotros hablamos con un compañero sobre lo que fue el cordobazo. Con Pirincho, está con la grabación. Está sí. la grabación. Sí. Claro, sí. Mirá vos. Sí, sí. Es que lleva muchos años en la Radio del Grito, ¿cuántos años? ¿Y este 15, es el 16 años? 16, sí. Sí, ya para este año son 16 años. No había ni hielo, ¿te acordás? No. Sí, otro día paso. Bueno, ¿tantos días? Acá todos los sábados, de día a 13, fijo. Yo pasaba y vine a saludarlo, nada más como... vecino del pueblo, nada más, claro. Amigo, ¿no? Claro. Y justo pasé, lo saludé y se me quedan unas palabras y bueno, y ahí... Y justo pasaste vos. Así. Bueno, acá el que pasa lo por lo menos 2 minutos para charlar un poquito. Bueno, otro día paso. Y vení con la guitarra. Con la viola, sí. Los sábados tienes. De 10 a 13 estamos. De 10 a 13. Sí, sí. Si no estamos acá en la vereda, estamos ahí adentro enfrente. Depende de cómo esté el día. Cuando andamos ahí, así traigo la quiriquincha. Ah, trae la quiriquincha. Ahí va. Buenos días a todos. Bueno, lo pueden ver a Héctor Amaranto en un rato. ¿Desde qué hora ahí en San Javier? Ah, llego a las 12 más o menos. Desde el mediodía. ¿Cómo se llama el lugar? ¿El Cachirilo o no? Quichilo. El Quichilo. No, Quichilo. Quichilo. Con K. Quichilo. Pero hay un pajarito acá que tiene un pico largo. Sí. Tiene un pico largo que no es Quichilo. Que es... Ah, que escarba en el sí, piso. Sí, tiene como... Sí, sí, sí, lo viste. No sé 10 centímetros el pico que tiene. Sí. Pero no es Quichilo. No me acuerdo en este momento el nombre. Ajá. Soy estudioso de los pájaros, así que... Le gustan las aves. Sí, sí. De las aves que vuela, me gusta el chancho. Desde recién pasaba una ave, iba al Museo Roxen de Colombia y me tuve que venir para acá. ¡Apa! Esa es bien colorida, ¿no? Sí, llevaba un chachachá ahí. ¡Claro! Felicidades, chicos. Bueno, felicidades, bueno, sigue Héctor Amaranto pasando por la Plaza Nono, charlando aquí en Poner la Pava, como debe ser. Bueno, hay algunos mensajes por acá, a ver. ¿Qué dice César? Dice que pague el asado César por acá. Che, saludos a Mario, al integrante del dúo que que se las trae, Héctor Amaranto. Y bueno, y de paso, si está escuchando, también el saludo para la otra, el otro integrante de este gran dúo que se ha formado últimamente, el Pedrito. Así que un abrazo grande, che. Bueno, ahí van los saludos de César para toda la gente, ¿no? Que ha pasado hoy por acá. Acá, otro mensajito. A ver, este sí, no sé si es para acá. No, este no es para acá. Creo. Martín Mangone nos escribía también hace un rato. Dice, buen día, acá oyenteando. Qué lindo escuchar a Ricardo Vilca, al maestro con cariño. Ese disco, donde está guanuqueando, se llama La magia de mi raza. Y es oro en sonido. Abrazos para los dos, dice. Yo creo que se pensó que estaba Sol, porque lo escribió hace un ratito. Y dice que están, además de escuchando el programa, están jugando a la ruleta. A esta hora, nos dice Martín Mangone. Abrazo, Martín, para vos. Bueno, 11:20 de la mañana. Sigue dando vuelta bastante gente por la plaza. Sí, sí. Levanta la mano y saluda. Le vamos a decir que se acerquen, que se arrimen a ver de dónde vienen, qué andan haciendo. Claro. Sí. Bueno, yo los voy a dejar porque tengo que llevar las compras a casa y trabajar también. Porque estoy en luna de miel, pero... Pero tenés que en la casa laburando. Tengo la libreta que ya se la mostré a Laura ayer, que fue testigo nuestro. La libreta itinerante, porque vamos a ir por todos los lugares de la gente que no pudo ir. Y nos sacamos una foto, ya arrancamos. Ah, qué grosso. Sí. Bien, ya, bueno, Mario. Te la voy a mostrar y un día vengo acá y sacamos una foto. Una foto, estuvo la libreta de casamiento de luna de miel del itinerante en la Plaza de Nono. Bueno. Qué grande. Un gusto. Gracias, Mario. Abrazo. Adiós. Bueno, acá anda gente dando vuelta. Buen día. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Norberto soy yo. Norberto. Encantado. ¿Anda con la familia? ¿Qué andas haciendo por acá? Ando con mi esposa. Sí. Y unos amigos. Somos seis. ¿De dónde vienen? De Córdoba capital. ¿Y qué andan haciendo por Nono? No, estamos de paseo, disfrutando. Nos vinimos a tomar el fin de semana a desconectarnos. A desconectar un poco. ¿Desde Córdoba capital cuándo llegaron? Anoche. Anoche. ¿Están parando en dónde? Cortaderas. ¿Acá en Nono? Acá en Nono. Bien. Acá a 5 cuadras. Pegadito al Río Chico. Exactamente. Bueno, divino. Me imagino que desde Córdoba capital acá no debe ser la primera vez. No es la primera vez. ¿Son de venir siempre más o menos para...? Yo no tanto y mis amigos siempre. Uh-huh. Entonces dijimos, nos armemos un fin de semana... Sin los chicos. Ajá. Y los chicos y ellos eligieron este lugar. ¿Y los chicos dónde dejaron? No, con los abuelos. Ah, está con bien. Los abuelos. Más que bien cuidados. Exactamente. Bueno, buenísimo. Vanina, son Vanina seis, tres parejas. Es una gran conocedora de Nono, hace muchos años que viene. A ver, Vanina, por favor, arrímese un poquito. ¿Cómo le va? Hola. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno. ¿Qué cambia en Nono cada vez que venís? Si cambia algo, ¿cómo lo notás? Está cada vez más poblado, veo. ¿Te gusta o no tanto? Veo más negocios, más infraestructura. Yo venía cuando tenía 16, 17 años. ¿Y hoy tenés? Ay, un montón. Ah. Escuchá. Hace 30 más o menos. ¿Y todos estos cambios que ves? Sí. ¿Te gustan? ¿Hay cosas que...? No, me encanta, todo. Me encanta, sí, me encanta. Cada vez que vengo la encuentro más lindo. Uh-huh. Muy, muy, muy agradable, me encanta. ¿Y qué hacen, por ejemplo, durante el fin de semana en Nono? ¿Qué? Salimos a caminar, ¿caminata? A dar vueltas, a conocer. Vamos generalmente a los mismos lugares, para el lado de los Nonos, para el lado del Vado, de allá, a los remansos. Queríamos ir al museo. ¿Al Roxen? Al Roxen. ¿No conocen? Hace muchos años. Dicen que ahora está muy lindo. Y siempre va ampliando, incorporando cosas. Sí. Así que bueno, era la idea. Entonces es recomendable ir. Sí, claro. Sí. Sí, es un paseo lindo. Son mucha gente que ustedes ya conocen, ¿no? Pero la zona, quiero decir, mucha gente por ahí no vino nunca y te preguntan. Ya solo el hecho de llegar hasta el museo vale la pena porque el trayecto, el recorrido es lindo. Y a su vez, bueno, te vas a encontrar con algo diferente. No lo vas a ver en otro lado. Es muy especial, digamos, muy particular las cosas que tiene, ¿no? Bien. Ya la fachada misma te llama la atención. Bueno, ahora hace unos años ya no está Santiago Bullón, que fue el fundador, el creador del museo, porque falleció. Y era muy interesante siempre encontrarlo a él y preguntarle, y era muy dado en dialogar con la gente que va a visitar. Y bueno, por ejemplo, todas las estatuas que están en la fachada, que son un montón, son de tamaño real, tamaño humano, las hizo él una por una y tienen un sentido. Por algo eligió cada una de esas personas de la historia de la humanidad que están ahí. Uh-huh. O sea, tiene un una cosa así como interesante, ¿no? Y después eso, entras y tenés variedad de cosas, no es un museo temático, entonces siempre vas a encontrar algo que te llame la atención, que te resulte curioso, es un paseo atractivo. Allá vamos, yo no sé si hoy, aprovechando la jornada así, no sé si me metería dentro del museo hoy, o lo recorrería más a la nochecita, porque cierra con la puesta del sol, y en dos horitas lo caminás, ¿viste? Pero bueno. Bueno. Bueno, muchas gracias por la recomendación. No, por favor. Y bueno, un placer este tiempo de compartir aquí. No, gracias a ustedes por animarse, por supuesto. Están acá dando vueltita por la plaza y se animaron a charlar un ratito. Así que, bueno, gracias y que la pasen lindo. De nada, gracias. Gracias, que tenga buen día. Ahí va, hasta luego. Bueno, qué lindo el diálogo con la gente que anda dando vuelta en la Plaza San Martín en Nono, en este Poné la Pava, que dije, bueno, arranco solo, Sol no está, está en Buenos Aires, y la verdad que por el momento la idea de armar sobre la plaza viene bien, porque el día está espectacular y está circulando gente que de a poco la hacemos pasar por aquí. Bueno, vamos a compartir una canción, un poco de música, vamos a escuchar a Rod Stewart. Sí, Rod Stewart en Poné la Pava. ¿Por qué? Porque hoy, 10 de septiembre del año 1964, grababa el primer single como solista. Sí, Rod Stewart, 1964, lo vas a escuchar a esa grabación. Es un clásico. Escucha. Se llama algo así como... Sería, yo creo que la traducción... Acá tenemos una cumbia que lleva un nombre muy parecido. Sería Buenos Días, Pequeña Colegiala. ¿Hay una cumbia que es colegiala? Bueno, esto no es cumbia. Escuchá Rod Stewart. Come on, little school girl. Come on, little school girl. Can I come home with... Can I come home with you? Tell your mother and your papa I once was a schoolboy too. Sometimes I don't know why. Sometimes I don't know why. Oh, why do the world? Oh, why do the world? Get mad at you. Let I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna buy me an airplane. Fly right over, fly right over town. If I don't find my baby, ain't gonna put my airplane down. Come on, little school girl, come on, little school girl. Can I come home? Can I come home? While the school boy too. Allí pasaba Rod Stewart en esta canción, Good Morning Little School Girl, grabada como su primer single solista en el año 1964. Ayer, seleccionando algo de música para el programa de hoy, esto me llevó a escuchar un poco de blues. Y de blues les traje a Buddy Guy. Buddy Guy, en esta ocasión, haciendo whisky, birra y vino. The beggar written on the door. That bucket of blood stayed open till four. Ain't hard to find a great big neon sign. They only said three things: whiskey, beer, and wine. Stoop. Cigarette machine selling camels and coops. You can solve your problems one drink at a time. You can fix anything over whiskey, beer, and wine. Kept the lights down low, icing down the long necks till they was nice and cold. Or you could sit down and order about love waste your mind. Three ways we get high: whiskey, beer, and wine. Corner booth in the back while they had the dice. Sit down at a table, shoot craps all night. Back in the good old days, drink your troubles goodbye. Mason Jar full to save your soul. Whiskey, beer, and wine. You can fix anything. Taste of my medication. Romper el aislamiento. Pone la pava. Oh, Chango. Poné la pava. Oficios de mi pueblo. Oficios de mi pueblo. Entrevistas con nuestra gente en su lugar de trabajo. Yo soy la mayor, así que me voy a presentar yo primero. A mí en el pueblo me conocen como Chona. La gente de aquí, mi nombre es muy difícil que sepan cuál es. Me llamo Norma. Norma, y llevo el nombre de mi madre, Norma Pura. Soy mucho mayor que ella. Tengo 16 años más que Anita. Nosotros en el matrimonio, don el pelado Venega le llamaban acá el nono, se llamaba Pedro, y bueno, tres hijos. ¿Varones? Dos mujeres y un varón. ¿Los nombres? Eve, Karina y Pedro. Hasta el momento tengo hasta dos bisnietos. Tengo varios nietos y dos bisnietos chiquitos, uno de 2 y el otro de 3, que ahora en diciembre, ambos cumplen un añito más. Justo en diciembre, en la misma época. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Ana Rosalía Merlo. Llevo el segundo nombre de mi mamá. Hoy tengo 55 años. Mi familia está compuesta por el matrimonio y dos hijas que tengo. La mayor de 31... la menor de 13. En este momento, hace 10 años que me separé y estoy viviendo con la más chica, que tiene 13 años. Mi hija mayor vive en Mina Clavero. Qué lindo que yo me acuerde de don Juan Vieira cantando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero don Juan Riera. Voy a contarle un poquito de la historia de mi papá. Papá se llamaba Ramón Merlo, él había nacido acá en Paso de las Tropas, y con el tiempo se vinieron a vivir acá en Nono, porque ellos quedaron sin la mamá, él y su hermana Elida quedaron sin la mamá. Entonces un pariente muy cercano los trajo y los siguió criando, ¿no? Con el tiempo él comienza a trabajar, siempre, digamos, primero le ayudaba a este señor que lo crió. ¿Se acuerda el nombre de...? Sí, Juan Olina, el abuelo de el Juan. El abuelo de Juan Eduardo. El abuelo de Juan Eduardo. Sí, nosotros sí tenemos una parentela lejana con Juan Eduardo. Bueno, y ellos... después comienza él a trabajar en una panadería acá, en Horno, donde está... ¿Cómo se llama la panadería de la esquina? ¿Mis Delicias son? Sí, ahí. Que era de don Cáceres, que sería el abuelo también de Juan Eduardo. Pasan los años, ahí trabaja con un compañero llamado, ¿cómo se llamaba este hombre? Quinteros, Rubén Quinteros. Lo dejan a don Cáceres, don Rubén se inicia como panadero y mi papá era el empleado. Y él salía a repartir, él repartía, pero repartos largos y en jardinera, ¿no? Él usaba una jardinera que era pescante de madera y techo de lona. De los hornillos a brochero. A brochero ya llegó con vehículo. Primero el que hacía el reparto hacía Nono, las calles, la Rabona, y no sé cómo llegaba hasta los hornillos, que ahí conoció a mi mamá, Pura Rosalía Luján. Y era una nena que iba al colegio todavía, en los últimos tiempos ya, que hacían, y le vendía los bizcochitos. Mamá contaba que él después le comenta que él decía, esa rubiecita va a ser mi esposa. Él llegó porque ellos se llevaban 10 años de diferencia. Después que él se queda sin el trabajo, se inicia en casa, en la casa paterna nuestra, allá donde está la cuadra, pero no tenían nada más que 3 habitaciones. Y una la destinaron después para vender lo que elaboraba. Y ellos iban probando, y todo a mano al principio. Recuerdo que cuando Anita fue a nacer, me tocaba reemplazarla a mi mamá y con mi hermano. Por nosotros teníamos un hermano que ya no está, murió a los 53 años, muy joven. ¿Qué pasaba? Nos hacían pasar, tenía como 2, qué sé yo, qué serían, no recuerdo, palandanas o no sé, cosas grandes, y pasábamos la masa a mano de un lado para el otro. ¿Qué hacíamos? Cortábamos pedacitos y nos hacían pasar la masa. De allá cortábamos y pasábamos hasta otra, porque no sé cuál era la razón que nos hacían, y nosotros nos enojábamos porque nos cansábamos de pasar la masa con mi hermana. Anita no estaba todavía. Bueno, y así fue que fueron probando recetas, haciendo cositas. Tenían clientes que venían a comprarle ahí a la casa. Después él seguía con su reparto. Bueno, ¿había mucha panadería en Nono en esa época? No. Quedaba la de Don Quintero, Don Rubén Quintero, y la de ella, que se iniciaba. Sí, no recuerdo otra, ¿eh? Aunque ya me falla un poco la memoria. Después sí, ya se compra un forá. Con eso hacía el reparto, donde subíamos con mi hermano y le ayudábamos con su reparto. Y después termina con una estanciera. Trabajo desde que tengo uso de razón en la cuadra, mejor dicho de chiquita, porque cuando mi papá tenía la forá, ellos me llevaban con mi hermano para todos lados. Entonces es como que uno aprendió ahí la práctica de empezar a vender, que es lo que yo hago generalmente ahora. También pasé por lo mismo, mi papá después que hizo las cosas a mano, compró las primeras máquinas. Era una amasadora, una sobadora y una trinchera vieja. Esas máquinas hoy todavía las tenemos nosotros y tienen más o menos 100 años, porque mi papá las compró usadas. Me ponían en la parte de la máquina donde salía el bollito y había que armarlo, pegarlo a todos los bollitos para que se hiciera la trincha. Y mi hermano estaba en la parte donde ponía el pan, donde iba la trincha, sobre un sedazo que ahí se ponía, no como ahora. Y eso se tapaba y se ponía a leudar hasta el otro día que se horneaba. Empecé ahí con el tiempo. Fui aprendiendo también a hacer factura, los criollos. Como me gustaba mucho la panadería, aprendí a sobar el pan, o sea, pasarlo por la máquina grande y hacer los criollos, la factura. Me tocó salir a repartir con él y ya aprendí a manejar a los 9 años. Y bueno, mi papá me daba a mí la oportunidad de que yo siempre estuviera aprendiendo. Y salíamos. Y en esa época ya tenía, aparte de la fora, ya tenía la estanciera, que ahí es donde agrandamos el reparto, cuando ella dice que íbamos a Brochero, a Mina, toda esa zona hacíamos. Que en esa época, no más recuerdo, estaba la panadería de Ñabi, y deben haber estado los panaderos Guzmanes de Brochero, que eran las únicas 2 que había en la zona, una en Mina y una en Brochero. Después seguimos con la panadería, papá ya se puso más grande, le costó un poco trabajar. Ya trabajaba mi cuñado en casa de vuelta, volvió él a trabajar a casa para ayudarlo porque él estuvo enfermo, se empezó a poner más grande y le costaba. Panadero Don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entregará. Y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma. ¿Qué elaboraban en la panadería? Pan tipo francés, los criollitos. Hacía un pan redondito que lo cortaba encima, así, dos cortes y se abría, que no recuerdo cómo le llamaban, pan mitre creo que le llamaban. El pan flor. Y después sí, como una flor también, como una cremona sería lo que hacía. Y así él hizo su casa. Años anteriores que ellos se ubicaron ahí cuando se quedó sin trabajo. Me acuerdo que se tuvo que ir lejos mi papá a Monterralo a la cosecha del maíz. Y ahí nosotros no teníamos ni un pedazo de pan para comer. Entonces, al haber tenido tanto pan y de tanta que nos llevaba de las otras panaderías, me acuerdo que nosotros llorábamos por el pedazo de pan. Yo le busco el sabor al pan. Y el sabor quedó, digamos, ahora actualmente no muy original, no muy del origen, el de Juan Nieva. ¿El de Juan Nieva? Sí, el de Juan Nieva. Es parecido, dice, a ese que sí, hacía su papá. Ahora le cuento yo por qué. Porque después, Mua se casa con un panadero. Se casa con un panadero. Entonces comienzan a trabajar juntos con mi padre. Y bueno, no recuerdo cuántos años trabajarían juntos hasta que él se independizó y alquiló una panadería acá en lo de Rodríguez. Al principio también me tocaba ir a, digamos, a ayudarle. Y hace un trabajo muy... En esa época, como lo hacían en horno de leña, era un trabajo muy esclavo. Era peor que cuidar un bebé de noche, el cuidar el horno, porque tenía que tener una temperatura, si no, no se asaba de la forma que ellos querían. Y si por esas casualidades estaba frío el horno, salía blanco, crudo, qué sé yo. Se les pasaba y después se bajaba el volumen del pan. ¿Cómo controlaban la temperatura? ¿De qué manera? Al principio, así nada más. No sé cómo la controlaban. A ojo. Y ellos usaban una pala larga de madera para poner el pan. Entonces ponían todo el pan francés sobre esa tabla, lo cortaba, así hacía mi papá también. Lo cortaba para que tomara su forma y luego lo metí al horno. Yo me acuerdo que una vez estaba muy atascada del hígado y tenía sueño y iba la pala para allá, iba yo también hasta la puerta del horno y ahí volvía. Y bueno, y así fue. Después, bueno, Anita también lo acompañó mucho a mi padre, porque cuando yo me vine, digamos, ya ella, me tocó ella andar en su reparto. Bueno, ahora contale vos un poquito. A robar ni queriendo a don Juan Riera, si a cualquiera le deja de noche la puerta abierta, si a cualquiera le dejaba de noche la puerta abierta. Y en esos años, entre que hacíamos los criollos y las facturas y todo eso, es ahí cuando empezamos con el tema de los alfajores. Ahí empieza, estoy hablando, por lo menos yo debo haber tenido 15 años cuando empezamos con los alfajores. Más o menos. ¿Quién trajo la idea ahí de los alfajores? Y en realidad fueron recetas de mi papá y de mi mamá, que ellos empezaron a investigar para hacer, que empezaron con los alfajores cordobeses y también los de maicena. En esa época también ya se conocían los de chocolate, pero no eran muy comunes aquí en la zona. Entonces lo que más salía era el alfajor común y el de maicena. Bueno, y en esa época se hacían los alfajores de maicena y los comunes, eran comunes, los alfajores no tenían nombre. Después con mi marido surge la receta de los nonos, cuando él se independiza, surge la de los nonos porque él modifica la receta. Uh-huh. Todo alfajor por lo general es un alfajor batido, ¿no? Y él no, es más bien amasado como el pan casero. Y ahí es la que difiere de muchos alfajores. Bueno, ahí comenzamos, ¿no es cierto?, a fabricarlo. En principio, su envoltorio, ¿no es cierto?, para envolverlo, era sellado a mano. Después comenzamos a hacer imprimir el papel, cosa que ahora está por las nubes. Muchas ¿Cómo veces. Era el sellado a mano? A cada papel le había que abrir para que se secara y recién después envasar, porque como quedaba la tinta ahí, entonces habría que ponerlo sobre una mesa o un lugar para que eso seque. Y bueno, siempre buscando el azul para dulce de leche y el rojo para la fruta. O sea, para no usamos muchas frutas nosotros, directamente estamos haciendo más que nada membrillo. Por la amistad y en el vino, siempre Querendón cantaba, y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas. Y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas. La panadería nuestra se llamaba la panadería de Don Merlo, le decían. Era la única panadería que había. Y bueno, siempre era Don Merlo, no había otra panadería que la de él. Ningún tipo de nombre distinto. Era Don Merlo. Sí. Era la familia, sí. A mí me han comentado también que hacía un producto particular, una época del año, que se viene ahora. Ah, sí, el pan dulce. Ajá. Que el pan dulce, en realidad, seguimos la misma tradición la familia, ahora en esta ocasión lo estoy fabricando yo con la receta de ellos, de mi papá. Es el mismo pan dulce de hace más de 50 años, se puede decir. Por ahí quizás ha cambiado dos o tres cositas, pero sigue siendo la misma, prácticamente. Es todo natural, es artesanal, no tiene ningún químico, ninguna... por decirte, lo único que tiene, vamos a decir, la levadura para hacer el agua, pero lo demás es todo natural. A veces hacía jugar un pan de palomas blancas y harina su corazón al cielo se le volaba. Por eso aprendo a manejar yo, porque mi papá y mi hermano se iban a cortar leña para ir al lado de los campos y todo eso era monte. Claro. Y se podía cortar la leña, era gratis en esa época. Entonces mi papá decía, bueno, ahora tiene que aprender a manejar, tiene que llevar la leña a las casas. Yo decía, ¿cómo? Como estaba pesada la chata, no se me iba a disparar, ¿viste? Entonces me mandaba con mi hermano al lado y yo manejaba. A los 9 años, 8 años, yo ya estaba allá arriba de los grandes. Y veníamos, porque venía en primera y segunda, ¿viste? Y nos llegábamos a casa, descargábamos de vuelta, a carga de nuevo. Y así. Y ahí cuando estuviste en la panadería en Buenos Aires no hubo forma de trabajar en la cuadra, que era, claro, tu oficio, era lo que digamos. Era lo que a mí me gustaba. Claro, en Buenos Aires trabajaban los hombres. Ah. No cabía una mujer en esa época. No podía. Si eso es lo que yo quería. Existía Don José. Se llamaba Don José, pero nosotros le decíamos Don José de los perros, porque el hombre este hacía pan casero y siempre andaba con los perritos, por eso le decían. Y él tenía un dicho, siempre decía, ya me va a llegar mi hijo, decía. Y uno, yo cuando era chico no entendía qué es lo que le iba a llegar. Este hombrecito se murió y no le llegó nunca. No, sí le llegó. ¿Le llegó antes o después? Y antes de que se muera. Ah, ¿no? Le llegó la jubilación, la pensión. Cobró un solo mes. Un solo mes. Ya me va a llegar mi hijo y después otra oportunidad de decir, ya me va a venir. Claro. No sabíamos qué era. Y era la jubilación. Igual que hay otra señora que no sé si se ha hablado en la historia de acá, no, no, de doña Ludovina. ¿Doña? Ludovina. Ajá. Busto, creo que era, ¿no? No me acuerdo. Ella hacía tableta. ¿Y él sabe qué? Y don Ramón Busto también. Y don Ramón Busto era panadero del pan casero. Que es el papá de Estela. De Estela, también. De la señora que vive, ¿te das cuenta quién es Estela? Sí. Que va a la plaza, que iba a la plaza el año pasado. Vendía pan casero. Ahí en la esquina, ¿dónde está el taxista? Sí. Ahí ese es Estela. Uh-huh. Y al frente es. Vive el hijo. Uh-huh. Alfredo. Alfredo, que también ha sido panadero. Que ha sido panadero también. Sí, sí, sí. Esas son las historias. Esa es la historia de don José y doña Ludovina. Mi papá salía a repartir su pancito en la jardinera, ¿no? Y él era muy solidario, muy solidario. Pero el caballito iba. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Y de repente se detenía. ¿Qué pasó? No, decía mi papá, porque acá está el cliente tal. Después seguía de nuevo con el caballito. Vos sabés que se detenía solito ya. Cada lugar el caballo se detenía. Y ahora seguí lo que a mí realmente me gusta. Que es lo que me ha gustado toda la vida, la panadería. ¿Por qué? ¿Qué tiene eso? Y no sé, era porque uno lo lleva en la sangre, porque no sé. Es algo, no se explica, para mí es inexplicable, pero a mí me decís, por ejemplo, vas a atender el negocio y te toca, no, yo prefiero estar allá atrás. Claro. Ahí me amasar, que no es lo que más me gusta, es amasar. Es la sensación de saber que estás haciendo algo útil, algo que vos, no sé, es como que vos estás demostrando algo que vos estás ofreciendo algo lindo, uh-huh. Para mi punto de vista, ¿no? Por ahí. Bueno, Anita, sí. Yo preparé el café, andan tus alfajores. Uy. De harina su corazón al cielo se le volaba, como le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera, si a cualquiera le dejaba de noche la puerta abierta, si a cualquiera le dejaba de noche la puerta abierta. Porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.